Por supuesto que algunos cuestionan el plazo, pero yo no creo que sea el plazo lo que les moleste tanto. La verdad, me parece que hay otro proyecto político, ideológico, cultural detrás de eso. Que lo que quieren es entregar la producción cultural a las grandes empresas monopólicas extranjeras. O a grandes empresarios nacionales siempre favorecidos para que sean los que manejen la producción y la distribución y barrer completamente de un plumazo toda la producción de cine independiente, de teatro y de música independiente, de medios comunitarios que los aterran y de bibliotecas populares. Al revés, quienes se han movilizado, muchas de los cuales están hoy en estos palcos, hablan de la soberanía cultural e introducen un concepto interesante, porque soberanía es una palabra muy usada, que se escucha mucho, pero desde mi punto de vista se defiende poco, señor presidente. Porque para lograr evitar el apagón cultural, esta ley es solo un primer paso y el debate que queremos dar recién comienza. Nosotros somos claros, como ya dije, en un país donde el dinero se va por la canaleta de la deuda y de la fuga, no estamos defendiendo todas las cosas tal cual están hoy. Hay mucho que trabajar, muchas peleas que dar, porque tampoco nos resignamos a que esto es lo que hay y ya está. La lucha sigue y lo que queremos hoy es conseguir este enorme punto de apoyo para seguir adelante.